UVN Noticias. Actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Les saluda Fabiola Pomareda. Gracias por estar en sintonía de UVN Noticias en esta mañana de miércoles. Esta es la información que les tenemos para hoy. El Gobierno de la República asegura que está trabajando para abordar de forma integral la situación de la recuperación de las tierras de pueblos indígenas en Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas. La disputa de tierras resurgió con fuerza en julio del 2014 en un territorio indígena que abarca alrededor de 11.700 hectáreas y hasta la fecha no se ha solucionado. El abogado e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, Rubén Chacón Castro, explicó a Voces Nuestras que los derechos de los pueblos indígenas datan de 1939, muchísimo antes de la ley indígena de 1977. Esto que yo estoy recontando sobre que hay normativa desde los años 30 que reivindica derechos de los pueblos indígenas es un asunto que en general la gente que no conoce este tema o la gente que está muy interesada en no conocerlo lo invisibiliza, porque entonces alegan que los derechos de la gente no indígena sobre las tierras data a partir del año 77. UVN Noticias. Chacón explicó que la tesis que tiene fundamento legal es que si se declara que la persona no indígena no es poseedora de buena fe, no tiene derecho a ser indemnizada. Y esas personas, ante su frustración, desatan esas campañas de desinformación. La gente no indígena que está, incluso desde hace muchos años, en esos territorios, no va a tener posibilidades de ser indemnizada, porque legalmente no entran dentro de la figura que posibilite esa indemnización. Esto que estoy estableciendo es, si ustedes quieren, uno de los elementos álgidos de la problemática, porque entonces hay grandes intereses económicos, fundamentalmente de grandes ganaderos y terratenientes de esta zona que les estoy yo mencionando, que por supuesto sabían y seguirán sabiendo en el futuro que no tienen derecho a ser indemnizados. Y en general no tienen derecho a ser indemnizados porque en general esta gente adquirió esas tierras de manera violenta o por medio de ciertos subterfugios que hacen que estas personas no puedan declarar nunca que son poseedores de buena fe. Contáctenos al correo electrónico redaccion@vocesnuestras.org y búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Y así concluimos esta primera entrega de UVN Noticias para hoy miércoles 4 de febrero. Les acompañó Fabiola Pomareda. Hasta pronto. UVN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.